Aux está que arde. En la general, como dijimos, Al Ittihad del Qatarí sigue primero, seguido por el español Sainz. Tercer lugar está el sudafricano De Villiers, cuarto Peter Hansen, quinto Miller y sexto el polaco Holloway. Eso es el auto. Pasamos a cuatriciclo, donde Ale Patronelli sacó una gran ventaja. Yo creo que fue una muy muy muy importante ventaja, si mantiene obviamente esto. Sorprendió, ¿no? La verdad que el empuje que tuvo en estos últimos momentos. Sí, sí, aparte recordemos el otro día que tuvo ese día fatídico de que me quería ir. Menos mal que no, me hubiera arrepentido toda la vida. Así que quedó primero Ale Patronelli en la etapa, seguido por Machacek, el checo, y Lawitz, el polaco. Haciendo fuego, seguido el mismo de los argentinos que lo iba siguiendo, como, tanto como Sebastián Halper como Tomás Maffei. Que Tomás Maffei ya está muy atrasado, así que no creo que vuelva a pelear los lugares, los mejores lugares de cuatriciclos. La general, Patronelli primero, segundo Tomás Halper, los argentinos. Tercero Machacek, el checo. Cuarto Lopez, que aparece otro argentino. Y quinto Delecrec, el francés. Ahora, motos. Vamos motos. Con motos, que también estuvo un día atípico para los que iban encabezando la general. Ninguno de los cinco que iban a la general, ninguno primero iba en la etapa. Ninguno apareció. Entonces quedó primero Street, el Yankee, en el primer lugar en la ruta de Copiapó. Segundo, Franz Verhoeven. Tercero, David Casse de Francia. Cuarto, Gerard Farrés. Y quinto, Jordi Viladoms. O sea, estos son corredores que no estaban en los primeros lugares. Así que fue algo atípico para los líderes de las motos. En la general, sin embargo, no hubo cambios. Primero está Marc Coma, el español. Segundo, Cyril Depres, el francés. Tercero, Chaleco López. Y cuarto y quinto están los portugueses, L. Rodríguez y Faría. Esto es en motos. Por último, los imponentes camiones que también se impusieron. No hubo muchos cambios. O sea, esta etapa fue totalmente rusa en camiones. Primero la etapa Kamirov. Segundo, Chayín. Tercero, Nicolaev. Cuarto, Vila, un español. Y quinto, Echer, el alemán. En la general, hubo un cambio en la general, está primero Kamirov por muy poquito, muy seguido por el Chayino, el otro ruso, Nikolayev tercero, cuarto Lopré y quinto Echer. Eso es todo lo que pasó en la ruta de Copiapó, novena etapa, la de hoy es Copiapó, Tino Gasta, hoy es el cruce de Cordillera, y la gente ya está esperando a los equipos que van a llegar el día de hoy. En Chilecito, ¿quiero comenzar a arribar temprano, no? A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Están viajando para el estado, ya están instalados allá. Bueno, ya están allá Claudio de Torres, Leo Pizarro, más conocidos se suma Gabriel Miranda y Carlos Vega. Bueno, todo el mundo se va a Chilecito. Los deja solo. Todos se van. Claudio de Torres está en línea ya. Claudio, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un saludo grande para vos. Estamos viajando ya desde Riojano, donde en el especial en Aguilán estará ubicado el BIMAS que va a recibir a los pilotos. Sí, estaba saliendo muy, muy feo, ¿eh? Bueno, están llegando el Chilecito. Entonces, bueno, ya vamos a estar comunicándonos de nuevo. Vamos a ver si se detiene un ratito, estaciona para que podamos escuchar bien, ¿no? Toda la información que obviamente la gente lo está esperando. Decíamos, vamos a estar recomendando a la gente todo el día de lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, ¿no? La gente que se dirige a Chilecito, por favor, cargar combustible ya no va. El combustible en Chilecito va a estar destinado para la gente de NASCAR, ¿eh? Todos van. ¿Cómo? No protestemos temprano. Ahora estamos, Claudio de Torres, vamos a ver si llegamos con mejor calidad. A ver, ahí. Tenido como para tener un poco más de señal, ¿eh? Ahí que vamos viajando hacia lo que es el bivac de Chilecito. En Anguilán estará montado en el camping de judiciales, como todos saben. Y por supuesto estamos invitados por la gente de personal al VIP que tienen allí al frente del bivac. Así que vamos a estar disfrutando con todo el equipo de la Deportiva y con la gente de Radio Nacional. A los que nos gusta el deporte motor disfrutamos mucho de esto. Recién lo escuchaba Ezequiel, ayer se corrió Copiapó. Hoy ya están en el paso de San Francisco, el paso internacional, están llegando hacia Fiambalá, en donde van a alargar una nueva prueba especial. Luego de la prueba especial de Fiambalá, vienen por la ruta de enlace, ingresando al territorio riojano por la zona de Potrerillos, desde Tino Gasta, hacen varias localidades del oeste riojano, como son Santa Cruz, Campana, Chayarmullo, Famatina, e ingresan hacia Chilecito por el puente de río Capayán. Llegan hacia el bivac de Chilecito, en donde van a permanecer amanecer en el día de hoy, y mañana por la mañana, 5:30 aproximadamente, desde Chilecito estará partiendo la primera moto para que a las 7:40 se ponga en marcha desde lo que es Vinchina, ¿eh? Desde allí va un tramo cronometrado que pasa por Guandacol, que se mete en territorio sanjuanino para terminar en el bivac de San Juan, ¿eh? Así que así está prevista la competencia. 12 del mediodía tenemos el horario para la acreditación en el bivac de Chilecito, y por supuesto desde las 3 de la tarde estará habilitado el bivac de personal, en donde también vamos a estar, ¿eh? Mucha expectativa, por supuesto, una carrera durísima, lo más duro quedó atrás de acuerdo a lo que dicen los entendidos de la competencia, pero fundamentalmente nos tiene a la expectativa la gran lucha que están dando allí los compañeros de equipo de Volkswagen, como son Nacer Alatilla, el Príncipe Catarí, que ha acaparado la primera posición de la general de los autos, y Carlos Sainz, sin poder hacer nada, Stefan Peter Hansel, que es ganador 6 veces del Dakar en moto y 3 veces en auto, con la BMW para acercarse. Ya no está Orlando Terranova, por lo tanto para los argentinos la expectativa está centrada en saber qué va a pasar en la punta, pero no hay demasiada expectativa en cuanto a los argentinos. Sí, en cuanto a las motos, en donde ayer Javier Picholito terminó en el puesto 17, muy buena clasificación para el bonaerense, que con la Honda CRF 450 la llevó al puesto 17 y está 22 en la general, tratando de meterse entre los 20 mejores. Javier Picholito es el mejor argentino clasificado en las motos, y ya sabemos que los cuatriciclos está ampliamente dominada por los argentinos con Alejandro Patronelli. Maffei, que recién lo escuchaba Ezequiel, quedó en el puesto 10 de la general luego del retraso de antes de ayer, la etapa que se dio entre Antofagasta y Copiapó. Muy difícil para él allí recuperarse para poder pelear por la general, pero le queda poder estar allí entre los 10 mejores. Así se espera el Dakar entonces acá en La Rioja, con mucha expectativa en el oeste riojano, sobre todo en el bivac de Chilecito, y con gran expectativa en las localidades del oeste por donde va a pasar en tramo de enlace. Estoy hablando de Campana, Santa Cruz, también Chañarmullo, Pamatina, hasta donde ha ido gran cantidad de gente a concentrarse. Los amantes del deporte motor de La Rioja, ¿qué han elegido? La mayoría eligió las dunas de Fiambalá, que ya lo conocen porque la mayoría, los 2 años anteriores, estuvieron por allí, y van a elegir mañana la zona del sur de la provincia, porque pasa por Ulapes, larga desde San Juan hasta Córdoba, y va a pasar por el sur de la provincia, por Ulapes y por algunas localidades de Milagro, Han elegido esa zona, las zonas de espectadores ya están publicadas en www.ladeportivadigital.com.ar. ¿Por qué? Porque muchos aducen que al ser tan duro y haber tantas deserciones, posiblemente se puede acortar parte del tramo que está previsto para el oeste riojano. Es por eso que para no estar allí supeditados a eso, han elegido Fiambalá, el oeste catamarqueño, o el sur de La Rioja, por las localidades de Ulape, Milagro, El Chacho, por donde va a estar pasando en realidad Carmarta, Ezequiel, Bueno, Claudia, bueno, completísimo el informe. Seguramente dentro de un ratito nada más vamos a estar, bueno, con la otra parte que tiene que ver justamente con, bueno, las expectativas que ya se están viviendo en Chilecito, todos los preparativos, lo que ha preparado la municipalidad, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo, porque gente estará instalada desde temprano ya allí en ese lugar. Las recomendaciones que hacíamos desde muy temprano, respetar, bueno, todas las indicaciones que nos dice la gente que está abocada al operativo, cargar combustible antes de ir a Chilecito, el combustible de Chilecito va a estar destinado justamente a los competidores, por la gente que usa los cajeros electrónicos también, así que bueno, todos somos, digamos, los anfitriones de esto. Seguro, seguro, en eso hay que cuidar muchísimo la imagen de la provincia sobre todo, así que esperemos que salga todo bien, y sobre todo lo que acabas de decir, Marta, hacer caso a todas las recomendaciones de la gente de seguridad. Hay un amplio operativo por parte de la salud pública, por parte de la policía de la provincia, por parte de Defensa Civil, bomberos voluntarios, que en Chilecito tienen allí una gran estación, la pudimos comprobar allí con alcalde y toda su gente, así que hay que hacer caso. Solamente en las zonas de espectadores son los lugares más seguros, no aventurarse hacia el campo o ubicarse en lugares que no están permitidos, porque el Dakar viene con navegación, con GPS, no siempre utilizan el mismo sendero, así que se hace peligroso que te salgan por otro lado y se encuentren desprevenidos. Así que en ese sentido hay que hacer mucho hincapié, por supuesto. Así que bueno, vamos a estar en un rato nada más comunicados ya desde el oeste riojano, desde Chilecito más precisamente. Hasta luego, Claudio. Hasta luego, Marta. Nos vemos. Un saludo grande. Bueno, hasta luego. Las recomendaciones también con el tema de consumir mucha agua. Vamos a tener una temperatura pesadita hoy, 37, 38. Claro. Así que todos los recaudos necesarios también para llevar y tomar agua, mucho líquido. Agua, nada de café, nada de otra cosa. Agua, agua, porque es lo que nos va a hacer sentir mucho mejor. Bueno, es siguiente. Volvemos en un ratito. Vaya con bolsito, bolsa. No, todo, todo prevenido. Sombrilla, mucho protector solar. Y respetar las recomendaciones que de la competencia, porque esta va a ser la etapa donde los competidores van a pisar el acelerador, son las últimas y quieren ganar. Hagamos caso, porque un instante realmente puede llegar a ser trágico si no respetamos todas las normas de seguridad. ¿Volvemos un ratito? Volvemos un ratito. Claro, se vaya muy lejos. 8:45 minutos, estamos en la mañana de Nacional, la radio pública. Bueno, ya palpitando la fiesta del Dakar. Así cuando yo te quiero, porque te lo conozco, y compartirte prefiero antes que andar sin tu amor. Yo compartirte prefiero porque mezquino no soy. Si escondidas lo vemos, no entenderé la razón, porque en amores como estos, secreto es mi corazón. Y para serte sincero, que nadie sepa es mejor, porque mujer no pretendo ser único en tu amor. Quiero tus huesos, tu corazón, aunque tu dueño no sea yo. Tenga tu amor. No quiero ser el primero en tu querer se enredó, ni ser el último quien Para 2011 tenés alternativa. En 2011 tenés opción. Gay para todos. La radio pública. Y en sus ojos me vuelvo a enamorar. detrás de su pollera donde me llevará. Hoy que el amanecer voy a demorar. Quiero pasar la noche entera bailando talla con mi negra. Y ahorita que ha llegado el carnaval me voy a enamorar. Compañía, de información, de paso, de espera, de música, de salón, de vida. El 2011 se prende en Nacional. Radio Pública. Acompañándote en la radio pública, bien de verano, con muy buen ritmo, junto al chaqueño palavecino, celoso no soy, Jorge Rojas, Sayera. El hincha un bagual, un buen payador, copleando al azar, cantores. Lo que anunciábamos, el chaqueño palavecino rompió todo, ¿no? Realmente volvió a adueñarse de una velada de Jesús María. Los martes lo confirmó el chaqueño. Los martes son míos, no le tengo miedo a los martes. Increíble, ¿eh? Bueno, a pesar de la lluvia que cortó el sol intenso de la tarde en el bajo del departamento Colón, cuando se quita nomás entre Barranca Yaco y Totoral, un tornado produjo ingentes daños materiales. La postal multitudinaria se repitió con la puntualidad de lo que ya está arraigado. Hablando de tradiciones, el chaqueño palavecino llegó con su familia a Colonia Carolla para reeditar el ritual del encuentro y la amistad. Por la mañana, el hombre bastante sano hizo footing, alistó su caballada en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María, en el barrio de Malabrigo, y cerca del mediodía se calzó la número 5. Es una picadita, un partidito de fútbol contra los empleados municipales de Carolla. Se protegió del sol con una gorrita que tenía el logo de la sociedad rural local. Con un 4-4 que los especialistas de la zona definieron discreto, el partido terminó cuando comenzaban a llegar noticias de que en Sinsacate el asado estaba a punto. Che, qué día tuvo el chaqueño, ¿eh? Bueno, pero a pesar de las tentaciones, el chaqueño se limitó a un frugal caldito de gallina antes de llegarse hasta el anfiteatro José Hernández para controlar la prueba de sonido de sus músicos. Ya en los alrededores del escenario, el movimiento era el de las jornadas ajetreadas. El termómetro al mediodía sentenciaba que la temperatura había superado los 30 grados. Y ya había cerca de 100 metros de cola para ingresar al anfiteatro. Increíble lo que provoca el chaqueño. Obviamente que esta temperatura y el solcito fue aprovechado, ¿eh? Porque había sombrillas, sombreros, reposeras, heladeritas bien fornidas, remeras y vinchas. Y bueno, toda la multitud acompañándolo al chaqueño, haciéndole el aguante desde muy tempranito allí, haciendo la cola para disfrutar la mejor ubicación. Cerca de las 17, la cola para ingresar daba vueltas al anfiteatro, que abrió sus puertas cerca de las 18, poco antes de que llegara la lluvia. Mientras tanto, el chaqueño palavecino dormía una siestita, posó por algunos medios periodísticos que estaban apostados en el lugar, se acercó, saludó a la gente, obviamente, muy cálido, muy sonriente. Sacó también una foto junto a la Virgen de Luján en la zona de ingreso al predio y luego en la zona de los corrales para apreciar a los caballos. No los veo nunca, siempre llego, canto y me voy, dijo mientras halagaba un alazán. Al anochecer había alejado definitivamente las amenazas de lluvia. La primera vuelta de jineteada sufrió un poco, el campo pesado. 22:30, el clarín y el retumbo de los fuegos artificiales anunciaron el inicio de la noche y la